esto está totalmente probado porque, por ejemplo, sabemos, bueno, que estuvo la coordinación, fue en 5 países que se firmó en Chile, fue la coordinación entre chilenos, paraguayos, brasileños, argentinos y uruguayos, y bolivianos también, y en el caso de los traslados es muy clara la coordinación, hubo traslados de Uruguay a Argentina, cambios de prisioneros, digamos, gente que detenían en Argentina y ahora sabemos que en muchos casos han desaparecido en Uruguay, o vuelos que se llevaron de Argentina y los desaparecieron en Uruguay, los fusilaron cuando llegaron allí. El caso del segundo vuelo, y también traslados, por ejemplo, de Paraguay a Argentina de ciudadanos uruguayos que fueron vistos aquí en el Atlético. Eso está totalmente probado por los sobrevivientes y testigos, ¿no?